voy a arrancar. Soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta, soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro o un güey. ¡Aguas! ¡Calientes y su feria de San Marcos! ¡Adiós, paisano! Estuve antier en Veracruz, pase por Puebla, por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerrero, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera en Reynosa, alguien me espera en Toluca, alguien me espera en Cabo, alguien me espera en Hermosillo, alguien me espera en Tepic, alguien me espera en Huentitán, la carretera nacional. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan. Soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, con Aloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. ¡Ay, hijo de su madre!